con el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo va, Fran? Un gusto, como siempre, poder conversar con vos. Hola, Nego, buen día. Muchas gracias por el llamado. ¿Te escucha bien? Te escucho un poquito bajo, pero ahí acomodamos y conversamos de todas maneras. ¿Por dónde venía un poco la propuesta de la columna del día de hoy? ¿Qué novedades nos traes? Bueno, mi idea era hablar de dos cosas que acontecieron la semana pasada. Primero fue la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, que se realiza todos los años en septiembre, en Nueva York, donde participan los 193 países miembros de la ONU, que básicamente se discutieron distintas cosas, ¿no? Cada presidente, primer ministro va al estrado y da su discurso clásico, y por ahí el tema más relevante, creo yo, que fue la cuestión del cambio climático, las exigencias de los países del sur hacia los países del norte, ¿no? La necesidad de la financiación, de la necesidad de que las responsabilidades compartidas que recaigan más en los países del norte, que han sido los grandes contaminantes, en lugar de acusar con el dedo a los países del sur. Y en esta semana habló, en ese desarrollo habló, bueno, el presidente argentino Alberto Fernández, y dejó algunas cosas clásicas, como el pedido sobre Malvinas o el pedir el fin de los bloqueos a Cuba, Venezuela, pero también habló sobre la cuestión de Armenia y Azerbaiyán, el conflicto también, que un nuevo conflicto que estalló la semana pasada, y con esto hacemos el link con la segunda temática, porque lo que sucedió fue que tropas de Azerbaiyán realizaron una ofensiva militar en la región de Nagorno-Karabaj. Sí, hace bastante se vienen disputando ese territorio, y desde Bakú hay como al menos una postura un poco belicista, ¿no? En respecto a eso. Sí, un poco bastante, diría. Claro. Nagorno-Karabaj es un enclave territorial que se encuentra dentro de lo que es el territorio de Azerbaiyán, pero la gran mayoría de la población, alrededor de 120.000 personas, tienen nacionalidad armenia, usan la moneda armenia, van a iglesias armenias. Es una región que empezó a tener problemas, sobre todo con la disolución de la Unión Soviética. A partir de allí estalló el primer conflicto en los 90, que dejó alrededor de 30.000 personas fallecidas, asesinadas. En el 2020 hubo otro conflicto que también fue una ofensiva azerí que dejó retirada de parte de las fuerzas armenias, de las fuerzas separatistas armenias. Y ahora, el martes de la semana pasada, bueno, Azerbaiyán lanzó una operación militar que dejó al menos 25 muertos del bando armenio. Y había puesto como condición el gobierno azerí de sentarse a negociar y exigir la retirada de las tropas armenias. También hay una cuestión geopolítica muy importante, el papel de Rusia, el papel de Turquía, que juegan y tienen sus intereses alrededor de este enclave. No quería dejar de mencionar que Nagorno-Karabaj, como se lo conoce, que es el nombre oficial, que tiene el nombre de las cuestiones de idioma ruso, turco y persa, allí los armenios lo conocen como Artsaj, que es como lo han conocido históricamente los armenios, esta región en las montañas, no deja de ser interesante que esto marca un poco que Armenia es una nación que tiene dos estados, ¿no? El estado tradicional de Armenia y la región esta separatista de Artsaj. habrá que ver cómo sigue un poco esa dinámica. Ya recuerdo que también había habido fuertes cruces, si no recuerdo mal, año 2021, incluso acá en la ciudad de La Plata hubo una caravana armenia por la paz para visibilizar un poco el conflicto de Nagorno-Karabaj. Pero bueno, como decías vos, tiene que ver con disputas de vieja data y que a lo largo del tiempo han tenido distintas expresiones en escaladas de conflictos. Sí, siempre hubo expresiones. Bueno, los armenios tienen un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Desde el genocidio armenio llevado adelante por el Imperio Otomano, y bueno, y el genocidio en esta región tiene un nacionalismo muy fuerte en este sentido, reivindicativo, y además tiene una diáspora importante la comunidad armenia alrededor del mundo. Y la cuestión con Azerbaiyán es un estado petrolero muy importante, sus principales recursos son petroleros. Bueno, ha intentado, no sé si comprar voluntades, pero sí tenía una diplomacia en este sentido muy importante. Dato de color, por ejemplo, en el 2014 había querido comprar lo que era el sponsor en la camiseta de San Lorenzo, cuando Matías Lamens era el presidente, y poner que diga Azerbaiyán en la camiseta, como decía en su momento la del Atlético de Madrid de España. Claro. Se terminó rehusando, ¿no? Lamens en ese momento, pero como para tener en consideración con quién, digamos, es el rival, o bueno, que con quién está llevando adelante esta disputa, que bueno, que Azerbaiyán lo toma muy en serio y considera parte de su territorio, ¿no? Y bajo su gobierno, esta región. Fran, estamos medio jugados de tiempo, se nos estiró un poquito el programa del día de hoy, te agradecemos la comunicación y estaremos atentos ahí a ver cómo sigue todo eso por la zona de Armenia, de Azerbaiyán, y estaremos en comunicación con vos la semana que viene, no, sino la próxima. Un abrazo grande. Bueno, un placer, Nahuel, como siempre, muchas gracias, nos reencontramos la próxima, un abrazo. Un abrazo.